Buenos días a todos y todos. Empieza a estar enredando las mañanas. Como todos los miércoles de lunes a 12, nos podés acompañar por www.rnma.org.ar en el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que comienza con muchísimos temas en el día de hoy. Y como también ustedes saben, no solamente nos pueden escuchar a través de la programación de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino por las diferentes radios que nos transmiten a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, nos podés escuchar por Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy. También nos podés escuchar por aquí por Zumba La Turba y por La Quinta Pata en Córdoba Capital. Nos podés escuchar por la Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, por Radio Nehuenchén, Cipolete y Río Negro, por Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, por Radio La Rabia en Chubut, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz Medios, Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza. También nos podés escuchar por Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en Provincia de Buenos Aires. Les mandamos un gran abrazo a los compañeros y a las compañeras de Radio La Barriada. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre Santa Teresita, Buenos Aires, en la 96.3, allí al sur de Buenos Aires. Y Radio Roja, aquí en el interior de Córdoba, en la localidad de Casa Grande. También podés ver todo lo que producimos cotidianamente en Enredando las Mañanas a través del portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, a través del equipo gráfico que trabaja con nosotros y que es parte de este hermoso proyecto, como la Red Ecoalternativa, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón del Zumbido, Leandro Jansón de Rosario y el Zumbido de Neuquén. Julio Echeverría nos acompaña en la parte técnica de la radio y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Así que bueno, entre todos y todas realizamos este hermoso proyecto colectivo diariamente, que los lunes se transmite por Radio Voces de La Rioja, los martes por la colectiva Radio desde Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba aquí desde Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva, también allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy vamos a tener muchísimos temas, como todos los entre semanas del Enredando las Mañanas. Vamos a estar escuchando algunos audios de una actividad que se estuvo realizando el día lunes con los familiares víctimas de gatillo fácil aquí en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar viendo una serie de cortes que se van a estar realizando a lo largo y a lo ancho del país para, bueno, exigir la solución de, por ejemplo, la situación de la falta de trabajo y de cómo se están vaciando las cooperativas, o el Estado está vaciando todos los aportes que se realizaban por el funcionamiento de las cooperativas de las organizaciones sociales y políticas. También vamos a estar viendo de comunicarnos con compañeros y compañeras de Honduras, porque lamentablemente posterior al asesinato de la compañera Berta Cáceres ha habido amenazas a otros compañeros. Ya hemos estado transmitiendo algunas de las conferencias de prensa y en el día de ayer hubo un nuevo asesinato lamentablemente a un activista también de COPIN. Vamos a estar escuchando el relato de los padres de un joven de Miramar que fue detenido por un auto de civil amenazado de muerte, este joven del colectivo LGTBI de allí de Miramar, así que vamos a estar también con esa información y seguramente con muchísimos temas más que nos atraviesan a la mitad de esta semana, como todas las semanas. Recuerda entonces, de lunes a viernes, y hoy nos podés acompañar hasta las 12 horas por www.rnma.org.ar. yo, todo a mí. Y les mamoro con precisione, solo confío la mia lezione. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas y como les mencionábamos anteriormente, estamos el día lunes se realizó en Córdoba el primer corte de los familiares víctimas de Gatillo Fácil en Tribunales 2. Ya el año pasado habían comenzado con estas actividades, básicamente las diferentes familias de diferentes víctimas de la represión estatal en nuestra provincia se concentran en Tribunales 2 para exigir a jueces y fiscales, principalmente a fiscales, los avances en la investigación, que no haya impunidad contra los policías y las instituciones del Estado, pero sobre todo algo que se ha empezado a visibilizar en los últimos meses, que es la inminente cierre de causas que en donde sí hay pruebas para demostrar la atrocidad de los hechos. Por ejemplo, uno de los casos más relevantes este día lunes era la situación de Vanessa Castaño. Muchas veces hemos hablado sobre su situación en el Enredando las Mañanas, una joven que se defendía de su marido y en defensa propia lo mata y va presa, y en esa circunstancia, terrible circunstancia, es asesinada por las guardiacárceles del penal de Bower de la parte de mujeres. Una de las causas que quieren cerrar, a pesar de todas las pruebas que demuestran de que Vanessa no se suicidó, es la causa de Vanessa Castaño. Aparte de familiares de Vanessa Castaño, estaba la abuela de Lautaro Torres, estaba la hermana de Ezequiel Barraza, la hermana de Yamila Cuello, los papás de Nicolás Nadal, los papás de Santino Cabanillas, la madre de Rodrigo Sánchez y también la mamá de Pimpollo Wyman. Vamos a escuchar algunos testimonios de algunos de los familiares para saber la situación en la que están las diferentes causas. Estamos con Felisa, la mamá de Vanessa Castaño, en la puerta de Tribunales 2, realizando una actividad con diferentes familiares víctimas de la policía y del Estado. Felisa, contanos en qué situación está la causa. Hemos visto varias denuncias en relación a que quieren cerrarla. ¿Cuál es la situación actual de la causa de Vanessa? Y la causa de Vanessa, quieren cerrarla con el conque, que no saben si se mató o la mataron. ¿A pesar de las imágenes? A pesar de las imágenes, supuestamente me ponen que eso es cuando la han agarrado para darle aire, digamos, para que reaccionara ella, por eso tiene esos moretones en el cuerpo. Sé que son mentiras. Ese fue la paliza que le dieron y cuando le arrancaron las uñas, más vale, tenían que agarrar. Ahora estamos en esa pelea porque hay muchos cabos sueltos en la ¿cómo se llama? Que hizo el fiscal en la resolución. Hay muchos errores. Hay una que habla, una tal Martínez, que dice que sí, que se corrió la bulla en la cárcel, de que a Castaño la Barrio, la que la saca ella de donde estaba durmiendo, se le había ido la mano con Castaño. Así que, sin embargo, no toman ese testimonio. No, no toman ese testimonio que está declarado en los papeles que tiene el fiscal. Así que bueno, yo estoy luchando, porque aparte yo le di a un perito, le di un cosito que graba, ¿cómo se llama? Un pendrive, con la foto de mi hija, todo lo que tenía, y el cara dura agarró y me lo borró. Me lo entregó sin nada. Pero gracias a Dios yo tengo eso bien guardado, así que no lo pueden, por más que lo destruyan, yo sigo teniendo más. Que eso fue el perito que toma el Schaupe. Señor Schaupe me jugó sucio. Dije, ¿qué puedo esperar yo del fiscal y del forense, de Martínez, el forense Martínez? Si todos están con la guardia de cárcel. Así que se ve que valen más ella que la vida de mi hija, que me la quitaron totalmente, me la asesinaron, porque siquiera le hubieran pegado un tiro hubiera sido más feliz. Pero no, acá sí estamos peleando por la verdad. Yo quiero justicia nada más, quiero que todas esas guardias cárcel caigan presas, porque son las asesinas de mi hija. Ellas la tenían que cuidarla, no la tenían que asesinarla, ellas la tenían que cuidar, y si estaba en una celda de castigo no podía salir tan golpeada como salió mi hija. Muchas gracias. No. Bueno, ahí escuchábamos a la mamá de Vanessa Castaño, la claridad, ¿no?, en el relato que va realizando en relación a la impunidad que la justicia le ofrece a estos casos. Recordemos que la situación de Vanessa es, por ejemplo, similar a la del hermano de Lorena Barraza, porque las dos familias tuvieron que abrir durante el velorio los cajones y sacarle fotos al estado en el que estaba el cuerpo, y esas fueron las pruebas más contundentes que se aportaron. Entonces es muy importante por qué se realiza el reclamo en tribunales, que esto no queda solo supeditado a lo que sucede cuando la policía o alguna institución del estado comete este tipo de asesinatos. Ahora vamos a escuchar dos audios más de casos que ya tienen un tiempo largo, porque justamente esta situación no es una situación nueva. Vamos a escuchar en principio a la abuela de Lautaro Torres, un joven que el 16 de abril, un joven de solo 16 años, el 16 de abril era asesinado durante la noche por la espalda de 5 balazos por una policía de civil. Un caso muy emblemático por la manera en la que se visibilizó y se trató la noticia, donde prácticamente se puso la vida de ese de ese joven en la nada misma, y donde la, la brutalidad con la que se efectuó el asesinato y el posterior tratamiento ha sido muy importante en el sentido de marcar y de entender de qué manera, lamentablemente, los medios también, junto a la justicia y a la policía, son parte de este armado que justifica de alguna manera lo que sucede. Y después vamos a escuchar a Sole Cuello, la hermana de Yamila Cuello, una joven víctima de redes de trata, que ya conocemos, hace muchos años que está caminando por la aparición con vida de su hermana, y que también es parte de estos reclamos y de la situación a la que están sometidos lamentablemente muchísimas familias en nuestra ciudad. La abuela de Lautaro Torres, en abril se van a estar cumpliendo 2 años lamentablemente del asesinato de Lautaro, y bueno, junto a muchas otras mamás y papás están pidiendo y exigiendo justicia una vez más en tribunales. ¿Cómo está la situación de Lautaro, de la causa de Lautaro? No, de Lautaro no hay novedades, justamente hoy se cumplen 1 año y 11 meses, no de la muerte, del fusilamiento de Lautaro, pero todavía no hay noticias del caso. Quieren como cerrarlo el caso, pero vamos a seguir en la lucha, no nos van a hacer callar. Y bueno, así está la justicia, porque es una justicia militarizada, y en todas las causas está obrando de esta forma, que lo vivimos en los años 70 también, con las mismas condiciones. Y bueno, vamos a seguir y no vamos a parar en esto. No, vamos a seguir por Lautaro, porque él recibió 4 disparos de atrás y no nos vamos a quedar así. Muchas gracias. Estamos con Soledad Cuello, la hermana de Yamila Cuello, en la puerta de tribunales junto a otros familiares exigiendo una vez más justicia. ¿Cómo...? ¿Qué implica para vos esto, ¿no? Poder encontrarte con otros y con otras en este pedido tan legítimo de justicia, con todo lo que ustedes han atravesado y con todo lo que vos has remado, sobre todo contra las instituciones del Estado, que nunca hicieron realmente nada por la situación de Yamila? Y la presencia acá en tribunales, en parte, si bien es por pedir justicia, es una forma de fortalecerse uno, teniendo en cuenta de que son distintos casos, pero pareciese que el dolor es el mismo. A ellos le matan los hijos, a mí me desaparece mi hermana, y si no te apoya en los que les pasan, yo siempre digo, el apoyo siempre se agradece a todos, pero el apoyo que nos damos entre familia es único, únicamente nosotros lo entendemos a como es. Y bueno, yo creo que todo lo que se hace sirve y suma. Y bueno, esperemos de que nos escuchen o que por lo menos se logre algo, porque siendo de familia humilde como somos, nos cuesta un montón. La lucha nos cuesta muchísimo. Pues yo siempre digo, si tuviéramos plata, no renegaríamos ninguno. Y no tendríamos que andar en la calle así, luchando, haciendo uno propio la lucha, porque si no sale uno a reclamar, se olvidan de los que faltan. Bueno, ahí escuchábamos 2 pequeños relatos, ¿no? Uno de Sole, que viene hace tantos años recorriendo este camino y que en un punto sintetizaba algo que muchos familiares mencionaban en otras conversaciones y en las mismas declaraciones que estaban haciendo en esta radio abierta en la puerta de tribunales, que tiene que ver con el lugar en donde ellos se sienten ubicados y que efectivamente la justicia se los pone por su condición de ser pobres, de ser humildes, y cómo la justicia los pone por debajo de las posibilidades, los derechos y garantías de otros ciudadanos. La verdad es terrible que esto suceda, ¿no? De que ellos entiendan e interpreten que su condición de clase los pone en esa circunstancia. Había muchísimos papás más, hubo problemas y hubo tensión con la policía porque no dejaban colgar las banderas. Siempre están en esa situación de mirar a los familiares y prácticamente de increparlos, como diciendo, bueno, a ver, sí estamos acá, ¿qué nos podés decir? Digo, siempre se dan estas situaciones particulares en tribunales, pero bueno, es una forma que los familiares han encontrado, no solo para reclamar y para decirle a los fiscales, aquí estamos, sino también, y no menos importante, porque muchas veces esas situaciones hacen que otros familiares se acerquen a estas concentraciones y radios abiertas y cuenten sus casos. Porque evidentemente, así como hay muchos casos que conocemos, hay muchos otros que aún continúan invisibilizados. Los dejamos entonces con un temita y volvemos en unos minutitos. Thank you. linda forma de pensarte así suspirando. Qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pasó los días teniéndote así a mi lado y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. Qué linda forma de sentirte así bailando, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La la la la. Bueno, estamos acá empezando un nuevo bloque de Enredando las Mañanas. Nati al aire un poco temprano hoy porque estamos con paro docente, de docentes universitarios. Así que bueno, recién me parece que ahí recuperamos el audio. Estaba saludando, diciendo que hoy circunstancialmente un poco más temprano en el aire del Enredando las Mañanas, ya que como es noticia estamos de paro las y los docentes universitarios. Y bueno, estábamos acá queriendo iniciar este bloque y dando continuidad a la cobertura que venimos haciendo de la situación de nuestro hermano país, Honduras, allá por el norte, por Centroamérica, mucho más al norte de aquí. Que bueno, es una situación que sabemos compleja desde hace muchos años, particularmente desde lo que fue el golpe de Estado en el 2009, donde se profundizaron las situaciones de represión y todo el aparato estatal, y que además tomó nuevamente lugar en el escenario político mundial a raíz del brutal asesinato de la compañera Berta Cáceres Flores el pasado 3 de marzo. Hay que decir que los asesinatos sistemáticos no son algo nuevo, sino que es una herramienta represiva del Estado hondureño y de las transnacionales, pues, particularmente en las zonas campesinas, en el Bajo Aguana. Ya Berta, el 22 de febrero, había denunciado justamente el asesinato de 4 compañeros. Las malas noticias siguen llegando desde Honduras, más allá de lo que ha sido la respuesta internacional a la brutalidad del Estado y del capital allá. Y ayer tuvimos la noticia también de un nuevo asesinato a un compañero del COPIN. Para conversar en torno a la situación en Honduras, para charlar en torno a qué dinámicas se están dando, porque es impresionante cuando seguimos lo que está pasando, la repercusión y la cantidad de iniciativas que hay, estamos en comunicación con Carla Lara, la cumpa Carla Lara, cantante entrañable, compañera, hermana, que es integrante de la red de defensoras y que, bueno, queríamos que nos cuente un poco, ¿qué novedades hay allá y cómo están? Carlita, ¿estás ahí? Sí, Nati. Sí. Bueno, un saludo y un abrazo solidario y agradecido, sobre todo con el pueblo hermano argentino, las compañeras de todo ese montón de organizaciones feministas que no ahora, sino que siempre le dieron la mano a Berta. Compartieron un montón de espacios de discusión, de análisis, de denuncia, y yo creo que es precisamente esa cercanía construida, ¿verdad?, en base al trabajo, en base a los sueños que se comparten, hace que, pues, sea para nosotras también un momento importante, necesario en función de la denuncia, pero muy importante desde las emotividades, desde los sentimientos que son llenos de mucha hermandad y de mucho cariño correspondido, ¿no?, de un lado y del otro. Así es, Carla, y Berta era bien consciente, ¿no?, del lugar que debían ocupar las redes de solidaridad, así como ustedes, en relación a proteger a las luchadoras, a los luchadores que estamos resistiendo frente a los embates del capital, de las transnacionales en cada territorio. Y bueno, ustedes desde Honduras pueden decir mucho, porque no solamente ha sido la represión sistemática y por debajo, sino que se organizó todo un golpe de Estado para orquestar, para dar respaldo estatal a esa intervención y a esa represión, ¿no? Y claramente hay un antes y un después del golpe de Estado contra Mel Zelaya en junio del 2009, ¿no? Yo diría que la situación de este momento, la situación política, en términos de las posibilidades también de movilización y de respuesta organizada desde las comunidades y la población, se parece, tiene muchas similitudes con el golpe de Estado. Así creo yo de calculado ha sido el régimen. Yo no creo que no hayan dimensionado el tamaño de la figura de Berta Cáceres. Creo que tiene una intención desde el Estado y la lógica transnacional de golpearnos así de fuerte, ¿verdad? Son muchos los intereses económicos que se juegan. Honduras es un país con muchísima riqueza natural, ¿verdad?, y minera, y eso mueve la perversidad, ¿verdad?, de ese gran capital transnacional asesino, ¿verdad? Y Berta era un símbolo de muchísimas luchas juntas. No era solo la lucha territorial y la construcción de autonomías territoriales, sino también un pensamiento muy renovado de un feminismo bastante fresco, bastante ligado a las mujeres de las comunidades, con una práctica desde el COPIN con muchísimos desafíos respecto. Además, ella misma como lideresa significaba muchos desafíos juntos. Y yo creo que las las personas del movimiento social y popular, con muchísimos esfuerzos, con muchísimas limitaciones también, por el mismo terror infundado. Ayer fue un desfile de acciones que reafirmaron que efectivamente es una política de Estado en el que se ha elevado el nivel de persecución, ¿verdad?, y de criminalización. Las detenciones en el Bajo Aguán del presidente del MUCA y de la compañera Orbelina, que es miembro del Observatorio de Derechos Humanos, fueron sin orden judicial. En el caso de ambos se implantaron pruebas que les ligan a narcotráfico. No entendemos entonces por qué después, si pretenden o riegan esa noticia, luego se les libera, no en el caso de Orbelina, quien sigue todavía detenida, porque en la investigación resulta que tiene una orden de detención que figura desde el 2010, con el cargo de usurpación de tierras. Orbelina es una compañera mayor, ya una persona adulta de más de 60 años, una compañera muy valiente, muy comprometida también con la denuncia que hacemos las compañeras mujeres respecto a cosas muy delicadas y muy difíciles de hablar en situaciones de crisis mucho más, ¿verdad? Y es el tema de la revisión de la relación de poder entre hombres y mujeres, que son cosas que, como decía Berta, eso es refundar por adelantado. Luego hubo también un atentado a un miembro de la Vía Campesina, hubo también el asesinato, el terrible asesinato de un miembro más del COPIN, un compañero joven también como Berta, un hombre también con muchos hijos, como el caso de la compañera Berta, y un líder importante en esa lucha de recuperación de tierras allá en el departamento de Cortés, en Río Chiquito, y el asesinato fue también así, ¿no? Fue frente a su casa, frente a su esposa, en el marco de un desalojo, ¿verdad? Una comunidad que ya tenía 10 años de estar establecida en la recuperación. Entonces es obvio que hay una intención desde el Estado de crear terror. A la par de eso, ahí continúa ese asesinato continuo que tiene una forma de hacerse que hemos venido denunciando, que es una política de exterminio a la juventud y a la pobreza, a la gente pobre. Y eso sigue pasando, el dato no baja, son 20 personas asesinadas por día a nivel nacional, del registro, no sabemos el subregistro, de lo abordado de manera María en la prensa, horrible, y todo ligado supuestamente al narcotráfico. La masacre se siguen dando el día después del asesinato de Berta, hubo una de 12 personas aquí en un barrio de Tegucigalpa. Es decir, que hay una intención de crear terror entre quienes ven la página María y entienden la violencia como una cosa porque la viven en el cotidiano, y una intención de crear terror dentro de los movimientos sociales y populares y las organizaciones, ¿verdad?, en general, en defensa de la vida y de los derechos. Entonces, hay a la par, de nuevo, como te decía Nati al principio, hay respuesta. Estamos movilizándonos, mañana tenemos una movilización grandiosa de los pueblos indígenas, Tegucigalpa se va a llenar, hay comisiones internacionales viniendo de Europa, de América Latina, de Argentina vendrán, ¿verdad? Las compañeras, que Norita Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, estará aquí con nosotras en Tegucigalpa. Estuvo antes cuando Berta fue judicializada, para nosotras tiene una importancia enorme, es un acompañamiento moral, espiritual, muy, muy, muy fuerte, y seguimos haciendo cosas. Se aproxima un encuentro internacional de los pueblos, viene el aniversario del COPIN y nos vamos a movilizar a Río Blanco, vamos a hacer una ceremonia para de manera simbólica devolver a Berta al río o al Carque. Estamos haciendo muchas cosas, muchas cosas. Así es, Carla, y se siente desde acá la movilización. Ustedes han logrado generar, justamente con estas redes, una reacción que trascendió claramente las fronteras de Honduras y de América Latina entera, y el nombre de Berta hoy está en cada garganta, ¿no? En cada lucha, su rostro, podemos decir que está en miles de paredes y en cada rincón. ¿Querés contarnos, Carla, un poquito de cómo va a ser el Encuentro Internacional de los Pueblos en abril? Mira, la idea es, pues, desde ahí, con esa lógica, son los pueblos los que se encuentran. La idea es sostener a nivel internacional, seguir haciendo presión, ¿verdad?, que las compañeras y compañeros de otros pueblos conozcan, se lleven, ¿verdad?, la fuerza de esos espíritus, nos encontremos en la zona. Vamos a estar en Tegucigalpa, pero también vamos a ir hasta Río Blanco. Y la idea también es la conformación, Nati, de equipos que estén en la disposición de venir y acompañar por periodos para formar una especie de observatorios o de acompañamientos internacionales. El internacionalismo es también una necesidad, una lógica en la que creía también Bertita, en la que trabajaba Bertita. No es casual que el compañero Gustavo Castro haya estado en el momento del asesinato, un compañero por el que también tememos, por el que también en las acciones que de esta movilización indígena, una de las paradas de la peregrinación en Tegucigalpa es ahí al Consulado de México, donde está el compañero Gustavo, para mostrarle nuestra solidaridad, nuestro deseo de que efectivamente sea protegida su vida, que no se le criminalice ni se le desprestigie más, porque hay una campaña de desprestigio en los medios hacia él, generando, ¿verdad?, ahí la sonda de que quiere huir del país porque no quiere dar información, cuando las ha cumplido a cada uno de los requerimientos que la fiscalía le ha hecho para testificar. Y la idea entonces es esa, generar compromisos. Sabemos que en el mundo hay mucha gente con la disposición de trasladarse por periodos, ¿verdad? Sabemos lo que cuesta, ¿verdad? Estamos hablando de pueblos a pueblos, ¿verdad? Pero ir encontrando las formas, ¿verdad?, para que efectivamente las personas en mayor riesgo, que son las personas que sostienen la lucha allá en los territorios, ¿verdad?, en Río Blanco, en el norte de Tibucay, en el sur de Santa Bárbara, se sientan acuerpadas y acuerpados, ¿verdad?, que haya posibilidad de denuncia. Son zonas muy retiradas, es precisamente que no haya accesibilidad de todo, pues ni es difícil los accesos, y esos aislamientos provocados también les permiten a ellos cometer muchos abusos que ni siquiera logramos sacar al público y registrarlos, ¿no? Entonces, la presencia de compañeros y compañeras internacionalistas va a ir propiciando también construcciones ahí en los territorios, como aspiraba Berta, de prácticas que nos vayan haciendo conocer y vivir esos discursos nuestros, ¿verdad?, del buen vivir, de otra forma de hacer comunidad, y pensamos que ese es el legado y ese es el compromiso que tenemos que seguir haciendo por Berta, para Berta y con ella ahí, ¿no?, de alguna manera, o de esas otras dimensiones que nuestra blanquitud no nos permite ni siquiera a veces entender, pero que bien nos lo dicen los pueblos indígenas, son hilos, y en esos hilos de la vida Berta sigue tejiendo en nosotras y nosotros. Así es, y así también lo entendemos desde acá, miles de kilómetros, y nos sumamos a ese entramado, a ese tejido, hoy desde la radio. Ojalá en otro momento pueda ser estando allá, en las Honduras de nuestra América. Carla, un placer hablar con vos, un placer escucharte. Y bueno, el compromiso de que estamos de este lado pendientes, siempre disponibles, dispuestas a lo que haga falta, difundir, denunciar desde allá. ¿Nos estás escuchando, Carla? Sí. sí, ah, yo sí, te escucho, sí. Sí. Y bueno, por ahora vamos a ir cerrando, pero igual nos vamos a ir escuchándote a vos, a esa pregunta que te hacías hace un tiempo, ¿no? ¿De dónde sale tanta fuerza y escuchar en medio de allá de la esperanza de Intibucá, tu canto al río Gualcarque y a Berta? Gracias, Nati. Gracias, de verdad. Yo sé que cuando nos decimos gracias de un lado o del otro, decimos, pero ¿por qué, compañera? ¿De qué me agradeces si es lo que me toca hacer? Pero Ceramey se dice en garífuna, que es más que gracias. Así. Bueno, muchísimas gracias. Ceramey, entonces, te decimos Ceramey. Nosotras también desde acá. Y nos hablamos gracias. Pronto. Ceramey. Un abrazo. Que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que por el río Gualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde Marcelinas, de dónde tantas Bertas. Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, espíritus ancestros que le dan vida a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas y a las lencas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Por suerte podemos. Una mañana que más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

es el Emma Mato. Buenos días, Emma, que nos estás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llegué un poquito tarde hoy porque hay bastantes cortes, digamos. Así que. Qué bueno, estuve dando resistencia. Sí, una buena señal. Así que, pero bueno, sí, llegué nada más y me gustó bastante el tema que estaba poniendo el Fran recién. Así que estaba un poco haciendo como los chasquidos. Los chasquidos. ¿Cuánto hacía que está no bueno, escuchaba esa llamada? Ese nombre. Y lo hizo con Rudito y todo. Está onomatopéyico el Emanuel hoy. Bueno, escuchábamos una bellísima entrevista que le hacíamos a Carla Lara en el bloque anterior, que nos interiorizaba sobre la terrible situación que se está viviendo en Honduras, pero que se viene viviendo hace años y que es importante poder visibilizarla e internacionalmente no invisibilizar las cuestiones locales de otros territorios porque son los nuestros propios también. Ahora vamos a volver a Argentina y vamos a estar escuchando un audio que realizaba la radio Che Barracas FM 99.7, que es también perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos y por donde también se nos transmite el Enredando las Mañanas, quienes entrevistaban a los papás de Lautaro Benzlio allí en la localidad de Miramar, un tema que lamentablemente resonó bastante porque la policía lo detuvo en un auto de civil, lo torturaron, lo amenazaron y le propiciaron una golpiza. Así que lamentablemente hoy una vez más estamos frente a este tipo de hechos, un hecho que aparte tiene un contenido de otras características, no solamente por la situación represiva, sino porque Lautaro es miembro de un colectivo LGTBI y también en varios puntos de Buenos Aires están lamentablemente habiendo hechos de homofobia terrible, donde esta situación se repite cada vez más, donde incluso ha habido detenidos por movimientos, por ejemplo, neonazis en Mar del Plata. Sabemos lo que sucedió en el Encuentro Nacional de Mujeres y es importante visibilizar y denunciar porque no puede ser que en los momentos actuales, ¿sí?, en donde hay un montón de luchas, de resistencias y de denuncias, sigan sucediendo estos terribles actos. Escuchamos entonces a los papás de Lautaro, quienes relataban lo sucedido. Lautaro, el día sábado a la noche, es interceptado por la policía en medio de un procedimiento y recibe mucha agresión por parte de los que realizan el operativo, en particular uno de ellos que lo toma del cuello y lo amenaza de que iba a desfigurarle la cara y lo iba a tirar en el vivero. En el día de ayer, volviendo de la escuela, lo levanta un auto particular, un individuo lo apunta con un arma, él reconoce que es el mismo policía que lo había amenazado la noche anterior, lo hace subir al auto y lo lleva en dirección al vivero donde lo encapuchan, lo bajan del auto, lo hacen caminar hasta un bosque y en ese lugar le quitan la capucha, le hacen una cruz en el pecho y le dicen que ahí lo van a fusilar, le van a tirar una bala, lo queman con cigarrillo, lo cortajean con una navaja, lo golpean, lo patean y se van diciéndole: ustedes tienen su derecho, pero nosotros también tenemos los nuestros. Sí. Y lo dejan tirado en el vidrio. Tremenda la situación. ¿Y él estaba solo en todos los momentos? ¿La autora estaba solo o estaba acompañado? No, en el momento del operativo policial no, estaba con otro grupo de chicos. Donde estaba solo es cuando lo levantan en la calle, obviamente. Claro, sí. ¿Y hay algún tipo de, como en el momento que aplican esta violencia hacia él o que lo encapuchan, le dan algún tipo de argumento, explicación? No es que sea justificable, no, pero... Creo que pasa por el tema de... el reclamo de los derechos, ¿no? Cuando es un chico que está todo el tiempo diciendo a la policía que no lo maltraten porque esto viene de el verano, ¿no? Sí. Les pide que se identifiquen, no se identifican, le dice que no sean violentos, no les hacen caso y bueno, evidentemente esto los trastorna, ¿no? Claro, todo en el marco de una creciente violencia policial general, digamos. Sí, yo creo que sí. ¿Y ahí hicieron algún tipo de denuncia aparte de la difusión y las conferencias que están realizando? Sí, nosotros venimos denunciando esto desde principios de este año. Hicimos un pedido de habeas corpus preventivo, etcétera, y pensando que le podían armar una causa o que le podían poner algo en la mochila, etcétera. Nunca pensamos que llegaría a esta situación. Esta situación. Ahora hicimos una nueva denuncia, en este caso penal, por porque esto ya es un secuestro, por supuesto. Un simulacro de fusilamiento, sí. Ya no sé qué más es un escándalo total. Calificar de esto, sí. ¿No? Y es a él algún, como algún compañero amigo del autor también que ha pasado por esta situación, hasta ahora solo él. No, en general a casi todos los chicos los maltratan, lo que pasa es que los chicos no, que se callan la boca y no dicen nada, algunos sí reaccionan, ¿no? Claro. Bueno, los que reaccionan reciben estas respuestas, ¿no? Claro. Bueno, tenemos entendido que hay una conferencia de prensa ahora. Sí, ahora nos estamos yendo para el Consejo Deliberante. Y me imagino también que están acompañados por abogados y organizaciones de distinto tipo. Sí, por supuesto, sí, ellos se están convocando. Bueno, muy bien. Bueno, cuenten con nosotros para darle difusión a ustedes. Te agradezco mucho la difusión, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos allí la entrevista que le realizaban a los papás de Lautaro, donde se denunciaba esta práctica sistemática y también esta persecución dada, bueno, el activismo que Lautaro tiene. Y estas cuestiones que mencionaba, que también escuchábamos en otros relatos, se están haciendo lamentablemente una práctica que no ha cesado en muchísimo tiempo y lamentablemente nos toca todo el tiempo estar denunciándolo, visibilizándolo, porque desde otros lugares continúan los mantos de impunidad a todas estas prácticas sistemáticas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Gabriel Blanco apareció ahorcado el 1 de marzo del 2007 en la comisaría segunda de Isidro Casanova, La Matanza. Historia. 21 años, esposa y un pequeño hijo. Antecedentes por robo. Estuvo preso 8 meses. Al salir, comenzó a trabajar y empezó la rehabilitación por consumo de droga. En una calle cualquiera de su barrio, mientras volvía de comprar un regalo para su sobrina, lo cruzó un patrullero y lo detuvieron a golpes. Se lo llevaron a la comisaría por sospecha de un ilícito. 4 horas más tarde, Gabriel apareció ahorcado con un cable del calabozo. Después de estar 8 meses preso, ¿se suicidaría por estar 4 horas detenido? Nosotros creemos que no. Que a Gabriel lo mató la policía. El 16 de marzo comienza el juicio a 5 policías imputados por tortura seguida de muerte. Familiares y amigos, contamos con tu apoyo en la búsqueda de verdad y justicia por Gabriel Blanco. En la calle quiero estar. Y así como mencionaba este hermoso audio, porque es un hermoso audio donde se relata de manera bien cruda, pero también bien real y concreta lo que sucedió con Gabriel Blanco aquel 1 de marzo del 2007, es que, bueno, escuchábamos un pequeño resumen de lo que hoy está sucediendo también, que es el comienzo del juicio allí en el TOC número 5 en San Justo de la Matanza. Un comienzo de juicio que ya tiene sus problemas, porque no se denunciaba en horas de la mañana que no han podido entrar ni los medios de comunicación ni tampoco personas que acompañaban a familiares de Gabriel. Claramente estas personas seguramente están relacionadas con organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que vienen acompañando el caso. Por eso no queríamos dejar de mencionar que hoy comenzaba el juicio, que ya ha habido inconvenientes y una reflexión en el medio de la importancia que tiene este juicio, porque muchísimos jóvenes, tanto hombres como mujeres en nuestro país, son asesinados, esos asesinatos son hechos pasar por suicidios y lamentablemente esta es una de las poquísimas causas en nuestro país donde se logra caratular como tortura seguido de muerte. Normalmente, lamentablemente, eso no sucede por la impunidad que la justicia le ofrece a este tipo de casos. Así que esperamos que este sea un precedente más para que puedan acompañar y puedan avanzar muchos otros casos, muchas otras situaciones como las que lamentablemente vivía Gabriel Blanco en marzo del 2007. Los dejamos con un temita nada más y volvemos en unos minutos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Cállate, che culio!

enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos con el Enredando las Mañanas, esta mañana de día miércoles, como todos los días. También nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y ahora nos vamos a dirigir hacia un conflicto en particular, donde de diferentes puntos del país se están realizando en este momento movilizaciones y concentraciones en los ministerios de trabajo de la nación de diferentes reparticiones. En Buenos Aires, por ejemplo, en Rosario, en Chaco, en Corrientes, en Neuquén y aquí mismo en la provincia de Córdoba, justamente para exigir se solucione la situación del trabajo, la situación del salario, sobre todo en relación a las cooperativas de trabajo que con tanto trabajo se han construido estos últimos años para paliar una situación que es lamentablemente cada vez más profunda en nuestro país, que es la falta de empleo para las y los argentinos. En este caso, antes sería muy interesante introducir con una amenaza que el presidente Mauricio Macri le realizó al pueblo argentino, creo que el día lunes, lo estaba escuchando allí en cadena nacional, no, además, en el programa de Luis Majul, que llevó como 20 horas... Claro, donde dijo que si no se anulaban las leyes, la ley soberana y la ley Cerrojo, íbamos directo a la hiperinflación. Entonces que sí o sí había que hacer eso, lo que hizo que muchos cambiaran su voto y que bueno, que ayer sucediera ese lamentable hecho en nuestro país. En el marco de toda esta situación se dan estos reclamos porque evidentemente la situación es mucho más compleja y se quieren respuestas de una jornada que se viene dando hace ya algunas semanas por la no respuesta del Ministerio de Trabajo de las diferentes áreas a nivel nacional a estos reclamos que están realizando diversas organizaciones sociales y políticas. Para eso escuchamos en principio a Natalia Pérez de la cooperativa CAE Babylon de Neuquén, que es uno de los sectores que está realizando esta concentración en este momento allí en Neuquén frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bueno, sí, vamos a estar acompañando la medida que se va a realizar a nivel nacional junto con Barrios de Pie y UTD y el Frente Popular Darío Santillán. Básicamente, sabiendo la situación que estamos atravesando en nuestra provincia, que con un 40% de más de inflación en la que impacta principalmente en los productos de primera necesidad, el tarifazo de la luz, el gas y el transporte también se hace notar en nuestras familias. Lo que genera que, digamos, que los sectores más vulnerables de la provincia de Neuquén tengamos que salir nuevamente a las calles a reclamar. Otra de las situaciones que está pasando es la especulación financiera respecto de el petróleo. Tanto empresarios como el gobierno están especulando justamente con la necesidad de trabajo, planteando que sería la solución para combatir la pobreza, siendo que es una gran amenaza para nuestras tierras y para nuestra salud. Por eso es que en nuestra provincia también salimos junto con Barrios de Pie, quienes también están reclamando por trabajo, un proyecto a provincia, los compañeros de la UTD reclamando también por el pago de los programas sociales. Estos días estuvieron desde Desarrollo Social, trabajadores de Desarrollo Social, con medidas por esto mismo, porque no había un pago de las ayudas urgentes, de los programas de alimentación, de los acompañantes terapéuticos. Entonces, claramente hay un ajuste y un recorte del gobierno nacional, provincial, municipal, sobre los sectores más populares, y justamente las cooperativas terminan siendo también las más afectadas en relación a que se beneficia a las grandes empresas, digamos, con esto de la retención, la quita de retención de la soja, hace que no se generen tampoco políticas concretas para nuestro sector. Digamos, estamos viviendo una situación desfavorable que nos pone de nuevo en las calles. La cooperativa acá de Babilón, hace algunos años, con el programa de trabajo autogestionado, recibimos hasta el año pasado, antes de que se fuera el gobierno kirchnerista, era un monto muy bajo para las necesidades de nuestra cooperativa, era un monto que iba a los salarios y a la renovación de la maquinaria, pero que realmente precarizaba más nuestra situación. Por eso siempre estamos más expuestos ante la competencia con el mercado, digamos, con las características que tiene nuestra cooperativa. Nosotros vamos a juntarnos a las 9 de la mañana, concentramos ahí en Monumento a San Martín, vamos a ir hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, luego vamos a pasar por la Municipalidad y vamos a terminar en Casa de Gobierno presentando un proyecto de trabajo de los compañeros de Barrio. Bueno, y ante estas medidas que está llevando adelante el gobierno de Macri, y también consecuencia de lo que ha dejado el kirchnerismo, salimos nuevamente a las calles y a enfrentarnos también con el protocolo antipiquete y la ley antiterrorista que nos dejó el kirchnerismo y que viene está aplicando el gobierno nacional actual. Así que mañana nos encontraríamos todos en la lucha. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Como le comentábamos a los oyentes y a las oyentes, se está realizando una jornada nacional de lucha en Chaco, Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba. Y estábamos escuchando un audio de la situación en Neuquén. Ahora nos vamos a Córdoba. Estamos en comunicación con Fernando Corregidor de la Federación de Organizaciones de Base aquí de Córdoba, quien nos cuenta la jornada que se está llevando adelante aquí con diversas organizaciones. Buenos días, Fernando, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Queríamos, justamente que nos comentaras en qué marco se está dando esta jornada, que ya viene de reclamos previos, y qué organizaciones están llevando adelante en Córdoba en particular estos cortes simultáneos en nuestra ciudad. Bueno, esta es una jornada del 16 de marzo, un plan nacional de lucha, como bien decían ustedes, en muchísimas provincias. que tiene obviamente una directa relación con el profundo ajuste que venimos sufriendo las de abajo, los y las de abajo, con el profundo ajuste que viene sufriendo en general la clase trabajadora ante los grandes aumentos de precios, ante los despidos y ante una serie de medidas antipopulares que ha tomado el gobierno de Cambiemos. Es por esto que entre distintas organizaciones del campo popular nos hemos reunido en pos de dar una lucha conjunta, exigiendo principalmente trabajo genuino, pero también una paritaria social, ya que entendemos que todos los programas de trabajo, el trabajo precarizado, cooperativista, que tenemos las distintas organizaciones sociales, ha quedado desfasado en términos económicos en relación al ajuste que ha habido y a la inflación y a la suba de los precios de los alimentos. Es por eso que acá en Córdoba particularmente nos hemos convocado en la Plaza Colón y nos estamos movilizando a la Gerencia de Empleo de la Nación, la Federación de Organizaciones de Base, el Movimiento 13 Rodríguez y el Frente de Organizaciones en Lucha. Y también el Frente Darío Santillán está realizando un corte en la Ruta 9 en este mismo momento. Son las dos acciones que ha tenido este plan de lucha en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, en otras provincias también se está realizando y en Buenos Aires entendemos que más de 25.000 personas van a marchar al Ministerio de Desarrollo Social. Esta jornada que viene y es resultado de la no respuesta de ciertas promesas o intención de solucionar el problema, ¿han tenido alguna comunicación en el día de hoy en relación a esta jornada que era pública, de público conocimiento? ¿Se han están en conocimiento de que se haya intentado tener algún espacio de diálogo en el transcurso del día de hoy o ha sido nula la comunicación del Ministerio y, bueno, por ende también de la Presidencia? No, hasta ahora no hemos tenido comunicación. Entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires posiblemente se desarrolle alguna comunicación, pero hasta el día de ayer hubo diálogos con el gobierno, quienes no ofreció ningún tipo de respuesta a las decenas de miles de personas que estamos en esta situación. Vemos que evidentemente este gobierno tiene un discurso que hable de la pobreza cero, pero están más apurados en pagar a los buitres que en aumentar el sueldo de los trabajadores, de los cooperativistas y solucionar el problema de los trabajadores precarizados y de los desocupados. En ese sentido, de lo que estamos planteando hoy, no es la deuda, no es con los buitres, la deuda es con los pobres, con nosotros, con nosotras, con todos aquellos que salimos a remarla todos los días y no tienen ninguna intención de resolverlo. Exactamente. Fernando, discúlpame, Huayna, te hago una pregunta, Huayna. Sí. Fernando, lo que te quería decir era preguntarte si, digamos, cuál es el concepto justamente que se está trabajando en las organizaciones, bueno, sobre esto, ¿no? ¿A qué se refiere Cambiemos, digamos, el presidente con pobreza cero? Sí, para nosotros, por lo menos las organizaciones populares que acá nos encontramos, pobreza cero aparentemente quiere decir el sacarnos del camino, ¿no? Entendemos que este gobierno tiene un objetivo, que gobiernan los ricos y le molestamos nosotros, ¿no? Le molestamos los humildes en primer lugar y también todos los trabajadores y trabajadoras, todos los estudiantes que se manifiestan, todos los que luchan por la educación, por distintos sectores que le molestamos a este gobierno y nos quieren correr del medio. Prueba de ello es el protocolo antipiquetes que han elaborado que no lo están pudiendo aplicar porque la realidad social los está superando. La realidad social está muy complicada el día de hoy, está muy complicada, estamos volviendo a ver situaciones que hacía tiempo que no veíamos en relación al hambre, en relación a la nutrición, en relación a la cantidad de gente que se acerca a las organizaciones sociales porque no encuentra una respuesta en la calle a su demanda de trabajo, a su demanda de salud, a su demanda de educación pública. Y en ese sentido entendemos que el gobierno está haciendo todas las medidas que ha tomado, ninguna ha sido a favor de los pobres. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a la jornada que se está realizando en este momento de manera simultánea en varias provincias del país y esperamos que todas estas demandas sean por una vez oídas, ya que como bien vos mencionás, la deuda es con el pueblo, la deuda es con los pobres y no con los buitres, y realmente la situación es cada vez más, se está profundizando cada vez más y no hay un horizonte de alguna respuesta positiva. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, compañero. Bueno, esta jornada, para dejar bien en claro los puntos que se están llevando adelante, apertura y aumento de la nacionalización del programa Argentina Trabaja, aumento de los ingresos en los programas del Ministerio de Trabajo, aumento de la asignación universal por hijo, asistencia alimentaria y aumento de y también en reclamo, digamos, sobre el aumento de tarifas sobre la situación de las garrafas sociales y sobre el IVA a los alimentos. Los dejamos unos minutitos nada más y ya nos volvemos a encontrar en este Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. We'll be right back. Bueno, y seguimos acá en el Arrogando a las Mañanas. Siempre nos queda corto. Pensamos que nos va a sobrar el tiempo y después hoy andamos está corriendo. Hoy estamos con tiempo. Hoy se estira, se hoy estira. Hay contenido. Hay contenido, pero vamos. Vamos, y bueno, queríamos empezar este bloque dando además una noticia que tiene que ver y que, bueno, Carla estaba enterada, justo ahí se estaba enterando, pero no podía leer la nota completa porque estaba en inglés, pero queríamos compartir que el banco FMO es un banco de origen, ya les digo, holandés, que tenía intereses en el emprendimiento de Aguasarca en Honduras, allá en Intibucá, en la zona donde estaba resistiendo Berta, la Copín y todos los compañeros y compañeras, manifiesta en un comunicado público que está en estado de shock con las noticias del asesinato de Nelson García, del que hablábamos, el asesinato al compañero del Copín que mataron ayer, y que vinculándolo también con la muerte violenta, dicen, de Berta Cáceres, instan al gobierno hondureño a detener la, disculpen, estoy leyendo el comunicado en inglés, detener la violencia que se está incrementando y los asesinatos en su país, y ante la situación deciden suspender todas las actividades en Honduras de manera efectiva e inmediata, entre las cuales se encuentra el proyecto de Aguasarca allá en el río Hualcarque y en el río Blanco. Eso es fruto de estas redes de las que hablábamos con Carla, de cómo ha trascendido el asesinato de la compañera Berta y cómo eso ha puesto la mirada internacional sobre el Estado hondureño y la acción de las transnacionales, ¿no? Algo que también hablamos ayer en el encuentro con Carlos Aznar en el CIPREN, de estas redes de solidaridad y contención informativa en la región. Así que más adelante vamos a escuchar a Carlos Aznar, el director de Resumen Latinoamericano, hablando sobre estas redes de solidaridad en la región. Sí, bueno, agregamos también que justamente en este comunicado en inglés, digamos que vamos un poco también descifrando, aseguran justamente que los CEOs, sería, digamos, como los gerentes, si quiere, como los más directores, justamente están planeando, digamos, como delegación, hacer un viaje en los próximos días a las comunidades justamente indígenas de ahí de Aguasarca, está el proyecto de Aguasarca, dicen para tener una completa visión, digamos, y un entendimiento de la situación justamente que están atravesando las comunidades dentro del territorio. Así es, bueno, no queríamos dejar de decirlo porque completa un poco la información en torno a la entrevista que hacíamos hace un rato con Carla Lara, pero en realidad está Nahuel esperándonos en el teléfono y la dejamos colgada ahí. Nahuel es compañero integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tuvo su reunión nacional. Cada año se vuelve a discutir las estrategias, el panorama, la coyuntura para seguir luchando, bregando por el reconocimiento estatal de este derecho, y para contarnos un poco qué es lo que se conversó y cuáles son las estrategias para este año de la campaña, estamos en comunicación con Nahuel Torcisi, que está acá escuchándonos. Nahuel. Hola, ¿qué tal? Creo yo, digo, ya se había ido, Nahuel. Sí, no, me quedé acá esperando atentamente. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy bien. Bueno, queríamos justamente eso, que nos comentes un poco. Hubo una declaración pública apenas finalizado el encuentro en Paraná, ¿no? Paraná, en Entre Ríos. Bueno, ¿cuáles son las posiciones? ¿Cuál era esto que se quería transmitir desde la campaña en este año que se inicia convulsionado y complejo, ¿no? Claro. Bueno, tuvimos unas jornadas bastante intensas en Paraná. Estuvimos presentes casi 200 compañeras de todo el país. Principalmente, digamos, para nosotras era muy importante tener este encuentro y a esta altura del año, digamos, para prepararnos para un año que está de más decir que va a ser particularmente complicado, digamos. Sobre todo para los temas que tienen que ver con las mujeres. En este tema en particular, nosotras no estamos paradas sobre una coyuntura muy particular. Nosotras tenemos que volver a presentar nuestro proyecto de ley. Durante todo el año pasado estuvimos una comisión de redacción de un nuevo proyecto de ley que estuvo trabajando por un proyecto, digamos, que trate de contemplar todas las posiciones que había dentro de la campaña. Como eso no es posible, se trabajó un proyecto de ley amplio que lo terminamos de consensuar en esta asamblea de la campaña. Si bien fue una discusión muy intensa, fue una discusión muy necesaria en relación no solamente al proyecto de ley, sino a cómo pararnos ante la nueva coyuntura, que es una coyuntura que exige mucho en la campaña, digamos, exige estirar los límites que hasta ahora habíamos tenido, no que no son unos límites autoimpuestos, sino que son unos límites dados por la conformación tan heterogénea de la campaña. Pero lo que se discutió, digamos, básicamente fue tener una campaña, digamos, más para afuera, una campaña en las calles, una campaña con más presencia en las calles, si bien nosotras nunca en estos 11 años de la campaña habíamos dejado de estar en las calles, digamos, sí reforzar nuestra inserción en lo callejero, digamos, y en no estar, si bien vamos a estar muy volcadas a lo que es el debate parlamentario y tal, nosotros sabemos que tenemos pocas posibilidades de que se trate el proyecto de ley, entonces sí hubo una discusión y un eje que fue cómo fortalecer nuestra incidencia callejera y nuestra, más allá de, digamos, de lo formal e institucional que tiene que ver con el proyecto de ley. El proyecto de ley que logramos consensuar es un proyecto de ley de avanzada en relación al anterior. Es un proyecto de ley que no contempla la objeción de conciencia dentro del articulado. Es un proyecto de ley más inclusivo. El proyecto de ley anterior ya estaba, digamos, caduco, digamos, y anacrónico. En 11 años pasaron otras cosas y siempre un proyecto se diseña y se piensa en relación a lo posible, más allá de lo deseable. Y lo que podemos pensar y decir hoy en relación a 10 años atrás es que no es que el contexto haya cambiado maravilloso y mágicamente, sino que nosotras cambiamos. Nosotras cambiamos y crecimos con este proceso de 10 años, de 11 años de campaña, y maduramos un proyecto más a la altura de nuestro deseo, digamos, que es lo que en definitiva perseguimos siempre las feministas, que nuestras luchas estén muy encimadas a lo que son nuestros deseos. Así es, Nahuel, y esta, bueno, por ese lado iba justamente. Además, la campaña ha logrado ir esto, ¿no? Como todo organismo vivo, modificándose a lo largo de los años, de acuerdo a cada contexto, a cada coyuntura, y también con ese objetivo de ir arraigándose en los movimientos y hacer de la lucha por el derecho al aborto una lucha que trascienda los espacios exclusivamente feministas y se haga propia de muchísimos otros movimientos que van aproximándose a esta reivindicación. Nahuel, bueno, estamos ahí ya en los últimos minutos del programa. ¿Hay alguna? Nos interesaría después si podés compartirnos el link del nuevo proyecto para compartirlo también en los espacios de la red. Y bueno, ¿querés agregar algo? El proyecto todavía no está terminado de redactar, o sea, consensuamos el proyecto que queremos, pero no lo terminamos. Claro, de todavía hay que darle la forma final para presentar en el Parlamento, que exige unas ciertas formalidades, ¿no? Claro, como que son, digamos, no sé cómo se le dice a eso, porque no sé, hago otra cosa, digamos, pero tienen que hacerle como unas correcciones de estilo, digamos, como para poder presentarlo. Una vez que ya esté terminado, lo vamos a difundir por todos los medios posibles. Perfecto, y seguro que por acá, por Córdoba, también estaremos presentando el proyecto de ley, ¿no? Esta exigencia que debe multiplicarse por todas las vías. Te agradecemos un montón, Nau. Y bueno, quedamos ahí atentas, en contacto. Por favor, un abrazo para todos. Abrazos. Hablábamos entonces con Nahuel, él es un activo integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para saber cómo vienen viendo esta coyuntura y un balance de lo que vienen siendo estos 11 años de campaña. Todavía nos queda programa, así que vamos a darnos un respirito musical y volvemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, ya estamos pisando los últimos minutos de Enredando las Mañanas, pero ayer estuvimos por la tarde allá por el Círculo Sindical de la Prensa en Córdoba. En un homenaje a Rodolfo Walsh en el marco de las acciones de Escena y Memoria, 40 años del golpe de Estado. Allí estaba Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano y cofundador, junto con Walsh, de ANCLA, la agencia de noticias clandestina. Allí estuvimos también compartiendo el espacio, ahí pensando y repensando la contrainformación. Sí, estuvo bastante lindo, estuvieron alrededor de entre 30 y 40 personas presentes en la disertación en el homenaje a Rodolfo Walsh, de desde el ANCLA hasta Resumen Latinoamericano, se llamaba la charla. Estaba coordinada por Mariano Pacheco y estuvimos con Carlos Aznárez y pudimos hablar con él en torno a una reflexión que él hacía en cuanto a la velocidad de la información y el alcance del rápido de la velocidad. Así que vamos a escuchar a Carlos Aznárez que estuvimos hablando. Fran, perdóname, ¿dónde fue? En el CIPREN, dijo la Nati. En el CIPREN. Lo había dicho la antes que nada, saludar a los compañeros de RNMA y de Enredando la Mañana, a las que escuchamos y copiamos bastante cuando nos mandan los textos de las entrevistas que hacen. Por otro lado, para ubicar a la gente que escucha esto, digo, para que no crea que está fuera de contexto, yo hablé de la velocidad con que los medios alternativos tenemos que funcionar frente a la denuncia o a cubrir informaciones para, de alguna manera, replicarlas en los distintos medios con los que estamos intercomunicados. Y me parece que muchas veces, a veces cubrimos cosas, hacemos prácticas de escribir sobre determinados temas o coberturas fotográficas o videográficas y somos muy lentos para transmitir eso. Y en ese sentido, sí, yo coincido con que la velocidad es poder también, entre otras cosas también es poder, porque una denuncia hecha a tiempo, rápidamente, genera que esto se replique y que esto de alguna manera pueda tener un eco en otros países o en otras ciudades o en otros lugares para que de alguna manera pueda generar movilización. Si es un hecho que nos incumbe a una agresión policial o a represión, o también a denuncias que hacemos sobre manejos corruptos o sobre situaciones que afectan a trabajadores o a despedidos. La velocidad en ese sentido creo que hay que reivindicarla y también la continuidad en los medios comunitarios o alternativos o de contrainformación. O sea, hay que tratar de apostar a la continuidad, que si uno saca una revista, si uno monta un programa de radio o monta una radio, hay que trabajar con la idea de que eso no dure 4 días, 2 meses, que hacer el esfuerzo para que la continuidad sea también uno de los factores que atraiga lectores, oyentes, televidentes. Esto es lo que de alguna manera hace la prensa a la derecha con mucha habilidad y que lo pueden hacer a partir de recursos económicos. Nosotros estamos sabiendo de que no tenemos esos recursos, pero tenemos militancia, tenemos muchas ganas, tenemos mucha pasión para hacer lo que hacemos y creo que en ese sentido hay que apostar esas dos cosas. La tercera obviamente va de suyo, que es informar con un sentido de parcialidad. Esto de ser imparciales no corre para nuestros medios. Nosotros estamos del lado de un lado de la vereda y que hay que trabajar desde ese lado de la vereda, que es el de los sectores populares, y no tener dudas frente a eso, de que por eso no vamos a hacer objetivos. Vamos a hacer todos los objetivos posibles, pero desde el lado del campo popular. Allí escuchábamos a Carlos Aznárez y una reflexión importante, ¿no?, de quien es, sin dudas, un precedente de nuestra práctica contra informativa y alternativa. Así que, nada, estableciendo esas continuidades históricas de las resistencias y las luchas tan, tan necesarias, imprescindibles, diría. Recién cuando contabas que se retiró el Banco de Holanda de la inversión en Honduras, tiene que ver con esto, de haber movido lo que pasó con Berta y que no quede impune. Entonces, esto de que el banco se retire la inversión y que no va a volver a invertir en ese proyecto es una clara consecuencia de la movida que hubo en repudio al asesinato de Berta. Así es, y bueno, y ayer, ¿no?, también este lamentable hecho con Nelson García, como decía Carla, asesinado frente a su familia, frente a su casa. Pero no solo eso dijo ayer Carlos, ¿no es cierto? No, también pudimos preguntarle a Carlos sobre el visitante que va a tener Centroamérica y América del Sur sobre la semana que viene. Hablamos sobre la llegada del presidente de Estados Unidos, de Obama, a Cuba y a Argentina. Escuchamos entonces. Latinoamérica, el progresismo, los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios. ¿Cómo ves en este escenario actual de,